¿Por qué razón dejaste aquel amor divino, aquellas ilusiones? Dime cuál fue el motivo que encontraste para dejarme solo y sin cariño, si mi único pecado fue adorarte. Déjame bendecir tu despedida, así como bendije tu llegada. No te guardo rencor, vete tranquila. Yo creo en la conciencia de las almas. Dime por qué, dime por qué me abandonaste. No me atormente, amor, no me mates. Ten compasión, dime por qué. Ay, mamita linda, dime por qué. Dime por qué me abandonaste. No me atormente, amor, no me mates. Ten compasión, dime por qué. Si alguna vez recuerdas que yo te quise mucho, que te amé locamente, no mires para atrás, sigue tu senda. No mires para atrás, sigue tranquila y sigue para adelante hasta perderme. Y sigue caminando como yo por el camino de los sufrimientos. Y aquel que sufre con resignación mata poquito a poco su tormento. Y dime por qué me abandonaste. No me atormente, amor, no me mates. Ten compasión, dime por qué. Ay, mamita linda, dime por qué. Dime por qué me abandonaste. No me atormente, amor, no me mates. Ten compasión, dime por qué. Sigue caminando como yo por el camino de los sufrimientos. Y aquel que sufre con resignación mata poquito a poco su tormento. Adiós amor, que sea feliz toda la vida. No olvides que esta despedida mucho me duele en el corazón. Ay mamita linda, dime por qué. Dime por qué me abandonaste. No me atormente amor, no me mates. Ten compasión, dime por qué. Dime por qué, mami, dime. Dame tortura, chica.